vida. Me iría contigo, no me importa en qué forma. Nuestras raíces bien arraigadas en esta tierra sagrada? Lo cierto es que el medio ambiente en el cual los seres humanos hemos nacido, el mundo natural, ha sido desplazado por la mano humana y por lo que llamamos civilización. La raza humana ya no pertenece al mundo natural, sino que nos hemos convertido en una carga para él. No deberíamos dejar a las que se preocupan por la tierra que se conviertan en la mayor amenaza para su existencia. Los recursos de la Tierra son limitados. Desafortunadamente, nuestro egoísmo no. Con la gente de Lágrimas y Rabia, hoy hemos empezado Amantes del Ruido, un programa que, como sabéis, emite todos los jueves de 12 a 1. Y ahora, para alegría y satisfacción de los más dormilones y dormilonas de la casa, también se repone los viernes de 2 a 3. las sociales, cuentan leyes, matan, juntan la desigualdad. Son zombies como la mente de nuestra sociedad. Amantes gordos y bellas profesiones son los grandes. Infierno, millones, parásitos sociales, carotas, carotas, descobren la super. Como siempre os solemos decir, tenéis un teléfono que es el 391-5721 para el que nos podéis llamar para lo que queráis, ya sea para hacernos, decirnos alguna convocatoria, pedirnos algún tema, comentarnos alguna movida, pues para lo que sea. Y saber que estáis en el 104.4 de la frecuencia mermelada, aquí en vuestra radio, en Radio Clara, Libre y Libertaria. Pues esta gente que estáis oyendo aquí en Amantes del Ruido, aunque no lo parezca, son Guts Rea Earshot, que es un grupo de Alemania que nos ha llegado la cinta de esta gente, que parece ser que se mueven por casas ocupadas, que llevan bastante buen rollo y que la música que hacen, pues igual meten trozos con violines y, como habéis oído, y algún violonchelo y cosas así, como igual meten pues algo más de ruido y otras cosillas. Lo que sucede es que las canciones son bastante largas y por ello pues la estamos cortando esta. De todas formas, en otros programas pues ya os pondremos alguna canción más y alguna que será también diferente. A ver un momento. Pues eso, que en otro programa os pondremos algo más de esta gente de Guts Rea Earshot, en las que pues podréis comprobar cómo musicalmente pues hacen bastantes cambios en sus canciones y pues hacen diferentes estilos o como le queráis llamar. Y ahora, tras la gente esta de Guts Rea Earshot, vamos con la gente de Symbiose y ahora os comentamos un poco más de esta peña. Y como os decíamos, esto que estabais escuchando antes era la gente de Symbiose en un EP que llaman también Symbiose y que es un grupo portugués que ha sacado el EP a medias con una distribuidora de Portugal que se llama Creative Conscience y la gente de Madrid, Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado. El precio es, no paguéis más de 400 pelas y os dejamos con, y bueno, el tema que escuchabais era Lavagem Cerebral, es lavado de cerebro. Y ahora os dejamos también con una gente que ha sacado un EP con varias distribuidoras alternativas, como son Lonitanes de Inglaterra, React de Francia, Nick y Niway de Polonia, Tinnitus de Alemania y la gente es también de Víctimas del Progreso, Crímenes de Estado de Madrid. y no os lo habíamos dicho antes, pero esta gente es la peña de Acting Minds de Inglaterra, y ahora os vamos a leer la letra de la canción que habéis escuchado. Parece que todo el mundo quiere utilizar la violencia para conseguir sus últimos fines, pero a pesar de nuestras diferencias de opiniones, toda violencia es igual. Es como una lengua extranjera que apenas puedo hablar. ¿Por qué debo utilizarla a no ser que mi argumento sea débil? Nunca olvides que tenemos mentes conscientes, consistentes, que no deberían ser sacrificadas por una rabia fugaz. El deseo de venganza es una plaga del ser humano. Un ojo por ojo deja a todo el mundo ciego. Si queremos que nuestros sueños sean aceptados o se crea en ellos, debemos enseñar, con el ejemplo, lo que se puede conseguir. Por supuesto, hay ocasiones en que te arrinconan y la defensa es la única manera de seguir adelante. No queremos hacer una condena generalizada a la gente que se defiende de tal intimidación, pero el verdadero progreso que nunca puede venir por el uso de la fuerza para conseguir nuestros fines. Y lo peor de todo, si usas la violencia como un ataque, es que darás un paso adelante y dos pasos atrás. Recordaros que era la gente de Active Minds, este nuevo EP que ha sacado esta gente de Inglaterra, como decíamos, una gente que tienen ya pues un par de EPs editados por ahí, unos EPs que sacan a un precio bastante asequible para todo el mundo, como era un Flexi, ahora mismo así recordamos que costaba 75 pesetas, y este que cuesta 250, y en el que además de la música que estabais oyendo y la letra que ha leído el colega, pues hay bastantes más hojas en un libreto que acompaña el EP, y como suele hacer esta gente, está traducida pues a bastantes idiomas, como son el castellano, el inglés, el polaco o algo así, y bueno, algunos más. Y tras la gente esta de Active Mind, seguimos con otro EP. Esta vez es la gente de Alarma Social, el compartido que tienen con Freak Show y que os presentábamos pues hace 3 o 4 semanas, y os dejamos con la peña esta de... acabamos de darnos cuenta que tenemos puesto el disco al revés y no son Alarma Social, son Freak Show, así que vamos con Freak Show. We'll be right back. día 30 de octubre, en el Casal Popular, ocurría un hecho histórico. Tras casi un año sin tocar, el grupo Nocivo volvía a juntarse para hacerlo. El motivo, el Casal Popular y su posible desalojo. Las allí presentes disfrutaron de lo lindo, con su música y su mensaje. Que el ruido os acompañe. Que escuchabais era el concierto del que antes os hablábamos, que se realizó en el Casal Popular, para el cual la gente de Nocivo, pues eso, tras bastante tiempo sin juntarse para tocar y viendo que era posible que fuese el último concierto que se realizaba en el Casal Popular por la amenaza de desalojo, pues esta gente decidió juntarse y volver a tocar. En el concierto, pues bueno, solamente tocó la gente esta de Nocivo porque, bueno, hubo otro problemilla con los otros grupos que estaba pensado que tocaran, y la verdad es que fue un concierto bastante agradable y en el que, bueno, pues estuvimos casi 3 horas pegando botes y bailando con esta gente porque la verdad es que se lo hacen bastante bien. El único punto que negativo, si se podría decir negativo, del concierto es la actitud que alguna gente que estaba bailando, bueno, bailando, que estaba pegándole a las demás personas que estábamos allí, que es, bueno, pues un punto bastante mangui, ¿no? Porque nosotras pensamos que toda la gente que va a escuchar un concierto, pues también le gusta bailar y que, bueno, que no tenga que estar pendiente de quién tiene al lado, si le va a quemar con el cigarro o si le va a pegar un puño, porque esa es su manera de bailar. Y como decíamos, pues eso, nosotras abogamos por que haya un baile no violento. Esta gente que acaba de sonar son Murronata con su tema Campaign for Non-Violent Silly Dancing, algo así como campaña por un baile no violento. Y de la gente esta de Murronata nos vamos con la gente de La Contra, la cinta que os presentábamos la semana pasada que ha editado la gente de Berrinche. Y esta cinta que cuesta 350 pelas y de la que os vamos a poner un tema que se llama Miseria y Negocio. Comentaros pues que a la cinta esta la acompaña un libreto del grupo este, La Contra. Del FMI, el GATT y el Banco Mundial, unas entidades que se crearon en 1944 y que son las encargadas de hacer que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, y de que existan países ricos y existan países pobres. Boicot, Pues la gente está de la contra, como os decíamos, la maquetilla esta son directos grabados durante los años 1993 y 1994 de esta gente de Madrid, y ahora va, o sea, de Madrid pero de Aranjuez, y ahora continuamos con la gente que antes os íbamos a poner y hemos puesto a Freak Show, pues ahora con la otra cara, que son Alarma Social, el EP este compartido que lo ha sacado la gente de Fragment, que también son de Burgos, al igual que Alarma Social, y os dejamos con el primer tema con el que empiezan, Su Cara. Thank you. vamos a presentar un fanzine que, bueno, llegó hace ya tiempo, pero que, bueno, que por algunos problemas no hemos podido presentaros antes. Se llama Mano Dura contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Es la segunda época, el número uno, y lo editan a un precio de 20 duros. Lo saca un agente del colectivo Ébano de Santander, y bueno, pues es un fanzine así bastante curraillo, en el que, bueno, pues tratan todo el tema del racismo, la xenofobia, la Europa del 92, hay un par de cómics, luego tienen un apartado de colaboraciones, otro de breves, y bueno, pues eso, se llama Mano Dura y vale 20 pavos y lo podéis conseguir en los sitios de siempre. Y como os habréis dado cuenta, el programa de hoy va un poco de canciones rayantes. Y esto que escuchabais era Secret Castrator. Es un grupo que aparece dentro de una recopilatorio antifascista que se llama Smash Fascism. Es una cinta que, bueno, vienen mogollón de grupos e incluyen un libreto de 22 páginas. Y el precio es no pagues más de 400 pelas. Aprovechando el recopilatorio antifascista este de que sacó la gente de Mundana Ruido Hardcore, pues nos viene bien también para empezar con las convocatorias, y la primera que os vamos a hacer llegar es una concentración y una manifestación. Vamos por partes. Resulta que van a juzgar a unos miembros de la organización neonazi Acción Radical, y por esto será el día 17 de octubre, y por ello la Asamblea Antifascista pues ha convocado a una concentración el martes 17 de octubre a las 9:30 en los juzgados de Gayano Yuc. Siguiendo con más actividades antifascistas, también han convocado a una manifestación que tendrá lugar el jueves 19 de octubre a partir de las 7, y esto será desde las Torres de Serrano. Y manifestación el jueves 19 a las 7 desde las Torres de Serrano. Contra el Estado, con la caña, se separa. 14 de octubre, pues también comentaros dentro de las convocatorias una movida que va a haber, que es una fiesta de solidaridad con la lucha zapatista, que será en el polígono de Alboraya, y actuarán pues la gente de, bueno, Sara Guedes, la banda del Trueno, Segunda Mano y Escaparrapid. Pues esto será en La Andana, en el polígono de Alboraya, y el precio será pues 500 pelas anticipadas y 700 en taquillas, y esto pues lo organiza la Asamblea de Solidaridad con el Pueblo de México. Y ahora, yendo con las convocatorias más cercanas, la que os vamos a comentar ahora es una que tendrá lugar mañana en el Casal, y será, primero habrá una cena marroquí, que será sobre las 10 o por ahí, y más tarde pues se inaugurará la cafetería, que durante este verano pues ha estado cerrada por el calorcillo y todo lo que conlleva el veranete, y que se va a abrir pues eso, la cafetería de invierno, se abrirá y habrá pues fiestecilla. La otra convocatoria que así cercana que os queremos comentar será un pase de vídeo que se realizará este sábado a las 7 de la tarde en la inaugurada cafetería del Casal Popular. Y bueno, pues los vídeos que podréis ver serán el uno de la última manifestación contra el desalojo del Casal Popular que se realizó, y el vídeo del concierto de Nocivo, donde podréis ver y oír lo que vais a escuchar ahora. Una versión que vos conocéis viviendo aquí. Es una versión de Bob Marley, que ya es la versión neomagnética. Es ahora la versión de Nocivo. Ser libre. Thank you. Y el otro vídeo que podréis ver será Prohibido Discrepar, que es un vídeo que ha realizado una agente alemana, pues contando un poco todo lo que fue la represión de la Expo 92. Comentaros también que además las pelas que se puedan sacar de la cafetería de este día, pues servirán para financiar el viaje que un agente va a realizar a Gijón, a unas jornadas sobre la liberación animal que se realizarán desde el jueves 12 al domingo 15 de octubre, y que serán eso en Gijón, y bueno, pues tratarán sobre el tema de la liberación animal. Y siguiendo aquí en Amantes del Ruido, pues por si se acabara la reposición del viernes, comentar que eso, estamos por aquí los jueves de 12 a 1 y los martes de 2 a 3. Y ahora, siguiendo con el tema este de liberación animal, parece ser que ha habido un fallo en las fechas, ¿puedes comentarlo mejor? Pues sí, el Amantes del Ruido es los jueves de, o sea, los jueves de 12 a 1 y la reposición los viernes, no los martes, de 2 a 3. Muy bien, y ahora, siguiendo con el rollo este de liberación animal, os vamos a presentar una cinta que se llaman Uo Sabao, que son un grupo de Portugal, y o sea, queríamos decir que, siguiendo con el tema de liberación animal, ya que en esta demo que titulan Violencia Estupidez, hay varias canciones que dedican al tema este de la liberación animal, como es Zo Uma Prisao y la que vais a oír a continuación, que se llama Animais Sacrificados, algo así como Animales Sacrificados. Y continuamos, y tras haber oído a Judd Sabau, pues estamos ya a punto de despedir el programa por hoy, y no lo vamos a hacer sin comentaros, pues, lo de siempre, que estaremos por aquí la semana que viene, que intentéis llevarlo lo mejor posible, y os ponemos un poco de musiqueta y os comentamos algo más. Nos vamos a despedir con un recopilatorio. Es un recopilatorio titulado Giving Me Back, que la gente de Cruda Realidad y A Mitad con Poción de Rata van a sacar, y el recopilatorio este va a estar traducido a un libreto que lleva bastante tocho, con mogollón de información sobre el tema, pues, antisexista, antipatriarcal y demás cosillas así de este tipo. Y habrán un montón de grupos, entre los que está la gente que os vamos a poner ahora, que aún no tenemos muy controlado el recopilatorio y no sabemos muy bien quién es. Sabemos que presenta la cara B, pero este recopilatorio, como decimos, pues está acabando de fabricarse, está a punto de cocción, y en otros programas pues os lo comentaremos mejor. De todas formas, pues eso, ya os lo anticipamos, que va a salir este recopilatorio. Y nada, nos vamos a ir diciéndoos que estaremos por aquí la semana que viene, aquí en Radio Clara, Libre Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia M, mermelada, merengada o mosqueada, como queráis. Y que si queréis oír a la gente de Cruda Realidad, pues hacen un programa el domingo de 10 a 11, y que es muy bonito y os lo recomendamos desde aquí. Y nada, nos vamos con la gente esta del Giving Me Back y hasta la semana que viene. Hasta luego. Vamos, y siguiendo bueno con la tónica habitual de otros programas que en los que hay algún que otro error, deciros que lo que estabais escuchando era otra vez Utsabao y que ahora escucharéis el grupo este del recopilatorio Give Me Back. Clara, libre y libertaria, en el 104.4 de la frecuencia modulada.